Tras los consejos publicitarios, retomamos de nuevo nuestra zarzuela Gigantes y Cabezudos. La siguiente escena que nos vamos a encontrar es que, bueno, ya aparece nuestra protagonista de la obra, Pilar, esa chica que está en la carnicería ayudando al tío Isidro y que lo considera su padre. Pilar, inquieta, bueno, pues va hasta donde está Antonia, el puesto de Antonia, y le quiere contar su historia, la historia que le une a Jesús, ese soldado que sigue por allí por la guerra en Cuba y del que ella espera noticias y casarse cuando vuelva. Aparece también en escena el sargento, un sargento del ejército que además vais a oír con su acento andaluz, que también pretende en este caso a Pilar. Y pavonea por allí con su uniforme por delante de las vendedoras. También en ese momento llega Timoteo, recordar, el municipal marido de Antonia, y entre los dos hacen alarde de esos uniformes y de lo que pueden conquistar con ellos a las mujeres. La canción que vamos a oír es la que nos va a cantar Pilar, que se titula Esta es su carta, que es algo muy importante en la trama de esta zarzuela. Lo que vamos a oír en su canción, en la letra, precisamente es que el Pilar no sabe leer. Se lamenta muchísimo de no saber leer y no poder entender lo que su novio le cuenta en esa carta que acaba de recibir, y además confiesa que en alguna ocasión se la han leído y se van a reír de ella algunas de las que allí están como vendedora. Está lamentándose precisamente de eso, de no entender la carta que tiene delante, las noticias de su amado, de su novio Jesús. Vamos a oírlo. ¡Antonia! ¿Ya estás tú aquí en vez de estar despachando? Si se me enfada el tío Isidro. Ay, no se enfada, que es muy buenazo. Ya he trabajado bastante, pues ahora charlar un rato. Tendremos tiempo de sobra. Estoy mano sobre mano. No veo una parroquiana. Yo no sé lo que las hago, pero me huyen. ¿Hay noticias? Ninguna. Hace medio año. ¿Cómo están operaciones? Los correos andan malos. ¿Pero tú le quieres siempre y te quieres siempre el maño? ¿Cómo que somos de Ricla? Juntos nos hemos criado. Y yo la querencia a él, puse él, sin hacerme caso. Y los mozos me decían, esta chiquilla es de mármol, no quiere a ninguno. Un día, verás, Jesús y el murciano se encontraron en la plaza. Y bebieron. Y apostaron a levantar una piedra que pesaba más que un carro. Con que va el murciano y coge la piedra y la pone en alto. Y va Jesús y no fue con ella. Y se me saltaron las lágrimas y le dije, tú no tienes fuerza, maño. Y él se dolió. Pues un día pasó que se vino abajo una casa. Allí un chiquillo y se quedó medio aplastado. Corren todos y no pueden sacarle. Va el murciano y no puede. Va Jesús y levantando un peñasco saca al chico. Y yo le dije, pues como ahora tienes brazo y antes no. Y él me contesta, otra, porque ahora he tirado con el cuerpo y con el alma. Y yo en el alma, canastos, tengo muchísima fuerza. Y yo le contesté llorando, pues es verdad, tanta fuerza tienes en el alma, maño, que me has arrancado la mía ahora, pero que de cuajo. Y así fue. Dios te lo guarde, ya que tú le quieres tanto. Yo rezo a la Pilarica. Ella me lo traerá a salvo. Mira tú que si no vuelve. Volverá, me lo ha jurado. Y volverá para casarse con Pilar. Y yo le aguardo 40 años. ¿Y si al pobre te lo matan de un balazo? Pues vendrá. Es aragonés y volverá porque ha dado su palabra. ¿Y si le lician? Pues mira, si viene manco, por el brazo que le falte, aquí tiene mis dos brazos. Si cojo, aquí sus muletas. Y si el pobre desgraciado sin vista, aquí el lazarillo, el perro para guiarlo. Pues yo soy así, de Ricla. Pues tan buenos como francos. ¡Pronto! Sí, ¡despácheme usted! ¡Voy! ¡Pronto! ¡Pronto o despacio! Pero Pilar. ¡Ay, tío Isidro! Que yo solo no doy abasto para despachar. ¿Qué haces? Siempre te estás escapando a la calle. ¡Ay, tío Isidro, no se enfade usted! Me enfado con razón. ¡Usted es mi padre! ¿Quién, yo? ¿Y yo debo adorarlo? Me recogió del arroyo una noche hace ya años. Y sigo recogiéndote todos los días. Me canso ya. Y pues no lo vuelvo a hacer. ¿No? Ahora verá si despacho mejor que usted. ¡Ay! ¡El cartero! Esta chiquilla es un diablo. ¡Pero ofrezca usted! ¡Ofrecer! ¡Esto es caro! ¡Caro y malo! ¡Malo! ¡Cartulero! ¡Malo, mi verdura! ¡Malo, mi verdura! ¡Presa! ¡No! ¡Que es mi mujer! ¡Pegarse, calma! ¡A su puesto, todo el mundo! ¡Si no, me las llevo atadas! ¡Jesús, qué revolución! Había que echar en masa la guarnición a la calle para poder dominarla. ¿Pero ustedes seis señora o qué? ¿Quién, yo? Usted se calla. ¿Me callo? Mira. Allí está. Con un cuerpo tan bonito y con un arma tan grande, no es la más buena ni tampoco más simpática. Dios mío, que un hombre de 2 o 3 mil campañas esté aquí como un cadete por esa chiquilicuatra. ¡Sargento! ¡Don Timoteo! ¿Qué hace usted aquí? ¿Mirarlas? Yo, no, por cierto, dejar que me miren. Las encanta el uniforme, ¿verdad? El uniforme y la espada. Yo en mí lo he experimentado. ¡En poniéndome de gala! ¡Ja! ¡Lo quicas! ¿Vamos a dar una huerta por la plaza? ¡Robaremos corazones! ¡Melones y calabazas! Será alusión... ¿Qué ha de ser? ¡Josú, qué constipadas están todas! ¡Por llamar la atención! ¡Pobres muchachas! Pilar, que anda con su carta muy contenta y, a pesar de la canción que hemos oído que no sabe leer, se encuentra con Pascual, un amigo que también está prendado de ella, al que le pide que le lea la carta. Este se la lee y también aparece por allí el sargento, que de nuevo viene a intentar tener con Pilar una relación que no encuentra de otra manera más que con el engaño, y por eso le dice que también ha recibido una carta de Jesús, de allá, en la guerra, contándole una historia que todos oiremos que es mentira. De pronto nos vamos a continuación hacia ese mercado donde precisamente las vendedoras reciben la visita de un municipal que no es Timoteo, que viene a traerles esa mala noticia de que ya tienen que pagar ese nuevo impuesto, y es entonces cuando escucharemos dos canciones, más bien dos jotas. Dos jotas auténticas aragonesas adaptadas a la zarzuela. Una titulada No nos asustan y otra titulada Si las mujeres mandasen. Vamos a irlas con atención, aunque parte de este tramo de la escena es hablado. Vamos a oírlo. ¿Otra? ¿No saber leer y no poder entenderla? Esto parece mentira. Que digan cosas tan buenas. Estos puntos y estos ganchos. Y estas patitas que cuelgan. Adiós, Pilar. Pascualico. ¿Estás triste? Tengo penas. ¿Por aquel? Naturalmente. ¿Por quién quieres tú que sea? Si pudiera ser por mí. Y no puede ser. Pues paciencia. Y me quieres mucho. Más que él. Tú más que él. No te lo creas. Pues vamos, tanto, ¿verdad? Me parece que no llegas. Si yo tuviese millones, una carretela nueva y dos jacas andaluzas, todo a tus pies lo pusiera para que tú por Torreros pasearas como una reina. ¿Qué dices? Que te paseabas tú solo en la carretela. ¿Tú sabes leer, Pascual? Uy, fui el primero en las letras. Y de nada más servío, que me come la pobreza. ¿Ha venido carta? Sí. ¿Quieres que yo te la lea? Quiero y no quiero. Ahí verás. Cuando me la leen esas, se ríen de lo que dice y me da rabia y vergüenza. Si tú la lees, tú sufres y no quiero que padezcas. Y si no me la lee nadie, yo me muero de impaciencia. Pues más vale que yo sufra que no tú. Con que así, venga. Está negra y arrugada. Ya debe de tener fecha. Ay. No la pone. Vamos, lee. Pues dice que tú le quieras y a mí no. ¡Y vamos, Pascual! Pues dice que yo te lea sus cartas. ¡Y tú lo has querido! No seas pesado y empieza. De un monte a la falda y a orillas de un río te escribo en la espalda de un amigo mío. Te escribo deprisa. Que estoy de rodillas y dice la mesa que le hago cosquillas. Esto sigue malo, Pilar de mi vida. Le pegan un palo al que se descuida. De dinero ando mal y de alegría. De salud tirando con la que traía. No gasto en jarabes, voy firme en mis remos. En Ricla ya sabes los recíos que semos. Estoy destrozado, parezco un salvaje. Toda se ha pasado la ropa que traje. De toda di fin y voy casi en cueros con un calcetín con tres agujeros. Tu Jesús no te olvida, te lleva en su pecho. Y en él escondida la campaña has hecho. Tu imagen se halla dentro dulce y rica, fuera la medalla de la pilarica. Ni un tiro siquiera dará aquí en el centro. La pilar de fuera guarda a la de dentro. No temo a la muerte, luchar bien me sabe. Y pego muy fuerte pa' que esto se acabe. tu Jesús. No sigo, no por mí, posdatas. Se cansa el amigo que está en cuatro patas. Ya no hay más. Toma, tu carta. ¡Ay, qué alegría! Y la besa. Vamos, que siento un coraje y una rabia y una pena que... ¡Y, chiquillo, lloras! ¡Que no llores! Que yo esas cosas te lea. ¡Y en Belchite nadie llora! Si de allá te ven, reniegan de ti. Ya sabes que siempre concluyo de esta manera cuando hablo contigo. Y pensar que yo te quiero y que quiero que me quieras. Y tú le quieres a él y él te quiere, se me llenan los ojos y suspirando me voy, muerto de vergüenza. Pues, Calico. ¡Ay, qué alegría! ¡Está a salvo! Y me quiere muy de veras. Aquí lo dice bien claro. Uy, ¿dónde lo dirá? ¿En qué letras? ¡Antonia! ¿Qué se te ofrece? Un favor. Di lo que sea. Léeme un poco. Hola, cartica. ¿Y carta de mi maño? Venga. Te escribo en la espalda. Sí, más abajo. Más abajo de la espalda, ¿ah? Solo un calcetín me queda. Y más arriba. ¿Más arriba? Uy, vaya, qué poca paciencia. No gasto en jarabes. No gasto en jarabes. No gasto... Madre, ¿cuántos jarabes? Voy firme en mis remos. En ricla, ya sabes, los recíos que semo. Que sigas un poco más abajo. Ay, déjame tú de simplezas de novio. ¡Un ser animal! Que me duele la cabeza. Y dice que nunca me olvida. Bueno. Dice que con él me lleva en el pecho. Ya. Esto está aquí, en esta cara. A la vuelta. Pepa. ¿Qué hay? ¿Quieres leerme? Sí, Pilar. Ay, pues gracias, Pepa. Tu imagen se halla dentro dulce y rica. Fuera la medalla de la pilarica. Atiéndame. Toma, voy a despachar. ¡Y Jesús, qué gente! Me quema la sangre. Pero, muchacha, otra vez, ¿quién te sujeta? ¡Ay, no se enfade usted, tío Isidro! Esta es la última, esta, porque usted es mi padre. ¿Otra? ¿Otra mujer? ¡Ay, como sea! ¡Y también mi madre! ¡Otra! ¡Otra madre! Ahora sí pega. Me cogió usted del arroyo. ¿Y sigo? ¿Tienes gerencia a la calle? ¡Y esta es la última! Voy a encerrarme en la tienda y usted va a hacerme un favor, ¿verdad? Todos los que quieras. Usted va a leerme... esta carta. Bueno. ¿Pero toda? Entera. Va a leerla dos veces. Tres. Pero después. Cuando pueda. Aquí lo dice tío Isidro. Hay que ponerlo de imprenta. Pilar y Pilarica. Una dentro y otra fuera. Pues tú dentro. ¡Hala! No viene nadie a mi puesto. ¿Qué habré hecho yo? ¿Son más perras? ¡Buf! Aquí otra vez, por mirarla de lejos, si me marea. Esa mujer, pa' mí porque Dios quiere. Por ella haré traición a un amigo, al que más quise en la tierra. Mentiré, calumniaré, me mataré con cualquiera. Haré cualquier cosa grande o haré cualquier cosa fea. ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Isidro! ¡Por mí! ¡Dele a usted licencia! ¿Me llamas? ¿Y tienes noticias? ¿Y tú? Yo estoy muy contenta. Me ha escrito una carta. ¡Y larga! ¿Qué fecha? No tiene fecha. De hace no sé cuántos meses. Pues yo las tengo aún más frescas. Ya sabes que convinimos para que no se perdieran. Que en adelante las tuyas me las mandase directas. ¿Y te ha escrito? Sí, que me ha escrito. Tienes la cara muy seria. Bien, puede ser. Las noticias son malas, Di. No son buenas. ¿Está herido? No. Peor. ¡Muerto! Más le valiera. Peor. ¿Peor? Se ha casado. ¿Él? ¿Jesús? ¡Por que lo crea! Si aquí me dice ahora mismo que me quiere y que me lleva en el pecho. Hace 8 meses, ahora no. saca la cuenta. En 8 meses, Pilar, el mundo da muchas vueltas. Aquel sol, aquel calor, hacen perder la cabeza. Allí se varía mucho con los equinoccios. Y llega y te palma o te chifla. ¿Casado? ¿Quién lo creyera? Si aquellas mujeres son diablos. Unas morenas hermosas, con un caer de ojos y una manera de dejarse caer, que vamos, no hay más remedio que cogerla. ¿Casado? Dejar por otra a una mujer de tus prendas, la que más vale en toda la redondez de la tierra terráquea, del hemisferio terrestre y de sus afueras. Ya esto remedio no tiene. Ahora, Pilar, ¿tú qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer yo? Sí. Vaya una pregunta necia. ¡Casarme con él! ¿Casarte? Si se casó por la iglesia, no es posible. Pa otra no. Lo es pa una aragonesa. Nadie nos gana a constantes, ni a cabezudas, ni a tercas. Se casó, ya enviudará. Media hora antes de morirme, como le pille yo cerca, se casa conmigo el maño. Eso dice. Otra lequea. He sembrado la semilla. Ya vendremos a cogerla. Adiós, Pilar. Siento mucho... Gracias, hombre. No lo sientas. ¿Casado? ¿Y qué rabia tengo? Ya no soy mujer. ¡Soy fiera! No vendo nada. ¡Qué rabia tengo! ¡Qué suerte más negra! ¡Antonia! ¿Qué traes tú? Yo, mira tú. La papeleta, la nueva contribución. Hombre, en buen momento llegas. ¡Chiquias! ¿Qué? ¡Que vienen a cobrar la contribución! ¿La nueva? ¿Qué hago? ¿Le pago o le pego? Tú pegas siempre, ¿eh? ¡Pues pega! ¡Lo mato! ¡Pero bueno! ¡Lo mato! ¡Que se la lleva! ¿Qué ha sucedido? ¿Tu mujer presa? ¿Ella presa? Sí. ¡Mi mujer es sagrada e inviolable! ¡Que es la reina del mercado! ¡Ya no soy alguacil! ¡Soy una fiera! La espada que el municipio me dio para su defensa... Yo la tiro y la devuelvo. ¡Devuelve! ¡Abajo el alcalde! ¡Muera! No nos asusta nada en la tierra, guerra les gusta, pues ya llega guerra. Los hombres todos son muy bribones, sea a ponerse los pantalones. Dinero quieren, pues ni una perra. Guerra les gusta, pues guerra, guerra, guerra les gusta, pues guerra, guerra. Si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite. Los pueblos y las naciones, los pueblos y las naciones. Si las mujeres mandasen, no habría nunca guerras odiosas, que a dar fin a esas guerras irían madres y esposas, y aun siendo muchos y muy valientes, y nunca acababan con ellos, con uñas y dientes. Valiente lío, si ellas mandaran, vaya un congreso de diputada, vaya no nos asusta nada de diputada. Los pueblos y las naciones. tenemos que acabar por hoy esta primera parte de nuestra zarzuela, Gigantes y Cabezudos. Una zarzuela donde, ante todo, por lo que estamos oyendo, ¿verdad?, es una demostración de esa cabezonería típica que siempre se ha dado, o se ha dicho, de los baturros, de los maños. Pero bueno, que ha sido y es capaz en la historia de España de mantener muy alta la cabeza y conseguir sus objetivos. Esperemos que esos objetivos, como ya os conté en el argumento, en este caso los de Pilar, consigan que su novio Jesús vuelva de esas tierras cubanas sano y salvo, y con ello pues tengamos un final feliz. Os espero en la próxima semana, para que escuchemos aquí de nuevo la segunda parte y última de esta zarzuela Gigantes y Cabezudos. Os emplazo, ya sabéis, el próximo día a la misma hora en nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, aquí en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Hasta el próximo día.